caricia, de meter mis besitos a fuerzas, soportando tus mentiras y engaños. Pero todo se acabó, se murió. Ya me cansé de rogarte a diario, de soportar que te rías en mi cara cuando digo te amo. Me toca a mí mandarte al diablo, decirte que tu amor fue poca cosa, decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías. Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura. Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura. Y la verdad es que te quiero, sí, sí te quiero, pero lejos de mí, chiquitita. Decir